Este es un aviso para navegantes y oyentes de La Rosa de los Vientos. Los misterios de la próxima década van a venir con casi toda seguridad, casi todos ellos, de China, ese misterioso país que empieza a abrirse a Occidente y que también nos va a traer una buena dosis de nuevos lugares enigmáticos que visitar y que explorar. En mi cuaderno de campo ya figura uno subrayado para ser explorado en cuanto tenga oportunidad. Se encuentra en el este del país, cerca de la ciudad de Tunxi, en la provincia de Anhui, y es un lugar conocido como Huasan. Se trata de una serie de colinas que albergan un sistema subterráneo de cuevas talladas por mano humana que son realmente asombrosas. Una de ellas, que acaba de abrirse al público, tiene 4.800 metros cuadrados de superficie, más de 140 metros de profundidad, y se trata de una serie de habitaciones encadenadas hechas con columnas, paredes absolutamente pulidas, escaleras, en fin, algo hecho por la mano del hombre, pero ahí se detiene lo que se sabe de ellas, porque dentro no se han encontrado restos de ninguna clase, es imposible datarlas con exactitud. Los expertos hablan de que quizá fueron esculpidas por una civilización hace unos 1500 años, pero no existe ningún documento que hable de una cultura que se dedicara a excavar más de 36 de esas cavernas, que son las que hasta ahora se han encontrado, y que parece que están todas unidas entre sí. El misterio es solo parangonable a las ciudades subterráneas de la Capadocia, hoy un atractivo turístico de primera magnitud, pero que también están rodeadas de misterio. No se sabe quiénes las construyeron, para qué las construyeron, o de qué huían los que las construyeron, puesto que esos refugios subterráneos parecen hechos precisamente para esconderse de algo o de alguien. En fin, mucho misterio, que en este caso nos viene de China, de un lugar que ya empieza a generar toda clase de especulaciones. Las cuevas de Huasan se encuentran en el paralelo 30, en el mismo que las pirámides de Egipto, o el ya muy descafeinado misterio del Triángulo de las Bermudas.